grande. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Bueno, se está proyectando ahora mismo la película ¿Quién mató a mi hermano? En San Justo, otra vez por segunda semana consecutiva, y en el espacio cultural, la sala cinematográfica que está dentro de la UOM de La Matanza. Y la película sigue dando vueltas por allí. La verdad es que es muy reconfortante lo que está pasando. En estos días surgió también una suerte de premiación del Fondo Nacional de las Artes para con la película, que siempre da oxígeno como para seguir haciendo nuevas obras cinematográficas de que vayan por el mismo recorrido, ¿no? Y en estos días, más precisamente mañana, la película se va a estar dando en el marco de una movida de varios días. Yo digo, estamos todos a mil, todos a recontra mil, pero la gente que hace eventos con jornadas de dos o tres días se meten en un lío tremendo, ¿no? Porque a todos nos pasa que estamos a mil con lo que está pasando en el mundo, con lo que está pasando en el país. Las jornadas Bardos, Cultura en Resistencia, implican varias cosas interesantes, entre ellas, por eso empecé con lo de la película, la proyección de la película del día de mañana, pero es mucho más que la proyección de la película sobre la historia de Luciano. Vamos a charlar con Belén Tenaglia, ella es la secretaria de la cooperativa de FM en Tránsito y es además la directora de la radio y es una querida compañera. Belén, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Qué es Bardos? Un bardo, básicamente. Bardos Cultura de Resistencia es un ciclo cultural que arrancamos en el marco de los 30 años de la radio. La radio ya tiene 32 años. Y bueno, en su momento eran 30 horas consecutivas por los 30 años de la radio, uh-huh. Así que un poco nació con ese espíritu, ¿no? De realizar distintas actividades culturales en la zona oeste, que recorrieran los distintos distritos, si bien la radio está en Castelar, que pudiesen recorrer distintos distritos que es lo que consideramos el oeste, y bueno, y que sea también un espacio de encuentro, un espacio de resistencia también, digo, también un poco este ciclo surge ni bien iniciado el gobierno de Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Entonces también nos parecía una necesidad de poder sacar la cultura a la calle, sacar la radio a la calle, pero también generar espacios culturales que sean ese lugar de encuentro, de aguante, de resistencia y de generar nuevas cosas. Así que, bueno, por suerte, y estamos muy contentos y contentas de darle lugar a la tercera edición de Bardos, que, uh-huh, como vos bien decías, va a arrancar mañana con la proyección de la película documental ¿Quién mató a mi hermano? Ahí en Ciudad Jardín. Vamos una por una, si te parece, con las actividades. Dale. De jueves, viernes y sábado, y me las explicás y me decís por qué. Por ejemplo, ¿por qué arrancar con un mazazo, digamos, al hígado, como es la película? Nos parecía que, bueno, por empezar, la película es una gran película, es una película que entendemos que es necesario que cada vez más gente la vea. Me parece que es un material obligado poder esa película, no solamente porque, bueno, en términos cinematográficos está bien hecha, es una película de gran calidad, sino también en términos de retrato, ¿no? De registro histórico, de laburo periodístico, que sabemos que ustedes han estado a la cabeza de ese laburo periodístico, de abordar quizás uno de los temas, uno de los casos más emblemáticos en términos de violencia policial institucional, que tiene la zona oeste, pero que hoy justo en la tarde de hoy hablábamos con Lucas Escabino en la radio, con uno de los directores del documental, sí. Y le decíamos, ¿no?, que si bien la causa de Luciano es la más paradigmática, hay muchos Lucianos, ¿no? Todos los días en los barrios populares existen muchos casos similares a los de Luciano, y nos parecía que era necesario poder poner en escena, poder poner en discusión, sobre todo en estos contextos donde se ha recrudecido la violencia institucional, amparado por una doctrina Chocobar del gobierno nacional. Entonces, si bien es cierto que es un mazazo, si bien es cierto que es bastante intenso arrancar así, también está bueno que Bardos no sea solamente celebrar, bailar y tomar algo rico o comer algo rico, sino también un momento de reflexión, ¿no? Y me parece que la película, no sé, si no te dan el corazón, no tenés corazón, porque la verdad es que es muy fuerte, es muy impactante. Yo tuve la posibilidad de verla en el marco de lo que fue el estreno y te mueve absolutamente todo, ¿no? Mínimo una pregunta te tenés que llevar de ahí. Entonces nos parecía que era una buena oportunidad arrancar así. Eso será mañana jueves, para quienes nos están escuchando en vivo, a las 20:30, ¿dónde? Sí, va a ser en este te maté. El cine teatro, no, el cine teatro Helios, estaba buscando la dirección exacta, pero es en Ciudad Jardín, el cine teatro Helios en Ciudad Jardín. Ahí está. En Lomas del Palomar, ahí no hay que confundir, una cosa es el Palomar, otra cosa es Lomas del Palomar, que es Ciudad Jardín. Ajá. Eso hay esas diferencias técnicas. Sí, eso es, para mí me incluye, digamos, esa corrección, porque yo también pensé que era el Palomar. Claro, acá tengo la dirección, es San Martín 3076, Ciudad Jardín. Nos vamos al viernes. Las 20 horas toca UNE, tocan todes. Exactamente, toca UNE, tocan todes, es una iniciativa audiovisual de la cooperativa. Así es como nace este proyecto, que reúne a muchísimas artistas, si no me equivoco son 14 artistas, que ponen en cuestionamiento lo que es el género y feminismo en la música. Abordan no solamente lo que fue el desarrollo de su propia carrera, las dificultades que han tenido, no solamente como mujeres, sino también como géneros disidentes, ¿no? Porque lo interesante es esta serie de microprogramas audiovisuales es que sale solamente o sale de la categoría únicamente o de la identidad mujer, ¿no? Entonces está bueno también que a través de la música les artistas, podríamos decir, también ponen en discusión las identidades, ponen en discusión el rol o su rol dentro del ámbito musical, también ponen en discusión el cupo dentro de los festivales, ¿no? Y discuten si es necesario o no poner un cupo de participación en los festivales. Y me parece que está buenísimo, ¿no? Esa producción, además que también está muy bueno el resultado. Mañana vamos a estar haciendo una presentación oficial en el marco de una charla, que también vamos a estar discutiendo algunos de esos temas, y el 25 de noviembre se va a estar inaugurando, o van a estar ahí ya disponibles en la cuenta de YouTube de FM en Tránsito. Vi algo, me pareció un muy buen material audiovisual y además está muy peor la temática, por cierto. Sábado, 19 horas, y acá viene la parte que nos gusta todo, ¿no? La peña. Sí, exactamente, pero te salteaste. Ah, me salteé una, Vivo en Bares. Exactamente, Vivo en Bares, que básicamente es recorrer algunos bares de Castelar, en este caso Pompeya y La Cucha, porque van a estar ahí Picnic al Costado del Camino y también Cinemarte. Esto va a ser en Castelar después de la charla del Toca UNE, Tocan Todes. Me fui a La Peña. Y ahora sí. Me fui a La Peña. Y te vas a La Peña. Pero te explico por qué me fui a La Peña. Porque veníamos hablando hoy con Pedro en que queríamos pegarnos una vuelta el sábado por una peña que hace la PDH de La Matanza para juntar los mangos. Y cuando yo vi el programa de la peña de ustedes, dije, ¿cómo voy a hacer para ir a dos lugares? Porque pensar en que está José Luis Aguirre allí, que está desde Córdoba viniéndose para Buenos Aires y tiene casi todos los días tomados con dos o tres shows, y que, digo, ¿cómo no ir a verlo en el marco del festival que ustedes están organizando? Bueno, la peña. Bueno, se puede ir a ambas peñas, porque aparte están relativamente cerca y está buenísimo también que vayamos a la peña PDH, sobre todo en este contexto y lo que han sufrido lamentablemente, ¿no? El incendio dos minutitos para destacar, ¿no? El espacio y destacar el laburo que como organismo de derechos humanos vienen realizando, la vienen peleando hace un montón, vienen denunciando hace un montón también la situación que ellos, las amenazas, situación de amedrentamiento permanentemente, y bueno, llegó a una instancia extrema que fue el destrozo total a raíz de un incendio de su espacio. Así que está buenísimo también que le podamos dar una mano ahí a los amigos de APDH La Matanza. Uh-huh. Y bueno, sí, la peña en tránsito, es la primera peña en tránsito, va a estar Dura Tierra, José Luis Aguirre, Humus y Perro, va a ser en Unión Ferroviaria, ahí en Constitución 214 en Aedo, muy cerquita de la estación. Y así, de esta manera, va a finalizar el ciclo Bardos. Uh-huh. Bueno, una gran movida la que organizaron. Ya felicitaciones por organizar esta movida de los tres días y seguramente se renovará para después la felicitación. Nosotros les confirmamos que mañana vamos a estar por allí porque Oral y Público, que es el programa que tenemos al aire en el mismo horario en el que se va a estar proyectando la película, mañana vamos a dar lugar a uno de los documentales radiales que hicimos, que tiene que ver con la cuestión de... Es una visita radial guiada a la casa... Uh-huh. Teruggi Mariani, una de las tres casas operativas de Montoneros que cayeron en La Plata y que para estas fechas, además, y que, bueno, donde se secuestró a Clara Nahí, a la nieta de Chicha Mariani, que todavía está por allí perdida con otra identidad, robada con otra identidad. Vamos a escuchar ese documental y seguramente la semana siguiente estrenaremos un documental sobre otra de las casas operativas, que es la Casa Bichiquí. Esto es un anuncio que quizás ni mis propios compañeros saben, pero Oral y Público tiene dos jueves seguidos de documentales radiales y el domingo van a poder escucharlo en el aire de FM en Tránsito, como todos los domingos. Mucha gente nos dice que nos escuchan en todas las radios amigas que nos prestan el aire. De las que más nos dicen que nos escuchan es los escuché el domingo por FM en Tránsito. Yo no escucharía ni en pedo el domingo Oral y Público, pero hay gente que lo hace, como hay gente que lo escucha a las 6 de la mañana en La Tribu, y no se enorgullece que así sea, y aprovechamos para agradecerles ese pedacito de aire cooperativo de tantos años. Un abrazo y nos vemos mañana. Un abrazo y muchas gracias por el espacio, y obviamente también resaltar el laburo de usted en este documental y un orgullo y una alegría que mañana puedan estar con nosotros ahí. Dale, nos vemos, un beso. Un beso. Belén Tenaglia es la secretaria de la cooperativa de comunicación social que lleva adelante la gestión de FM en Tránsito, es la directora de la radio. Además, ha pasado